viendo lo que se está viviendo de una punta a la otra del país, las luchas como un reguero de pólvora, centrales obreras que no responden al llamado casualmente de muchísimos compañeros que están siendo despedidos, están siendo judicializados, están siendo vapuleados por un gobierno que, bueno, que no responde para nada a los intereses de la clase trabajadora, junto con gobiernos provinciales como los que están en mi provincia, a donde no dan respuesta y judicializan la protesta, como en el caso de los compañeros petroleros de las ERA, que los meten presos, condenándolos, qué sé yo, a cadena perpetua, una situación realmente terrible. Y vemos nosotros que no se está actuando desde las centrales obreras con la fuerza y la necesidad que tienen los trabajadores hoy, claro, de ser representados. Así que, bueno, estuvieron compañeros de todo el país, desde Neuquén a Jujuy, estuvieron compañeros que realmente son representativos de la lucha de las clases trabajadoras, estuvieron los compañeros del Subter, de la Carbonara, estuvieron los compañeros de Kraft, estuvieron los compañeros de Sanón, estuvieron compañeros de muchas fábricas que están luchando, estuvieron los compañeros de Suteba Matanza, bueno, muchísimos compañeros que realmente nos han hecho ver la necesidad que se tiene de esta unidad. Se quedó conformada una mesa de coordinación que, bueno, que próximamente vamos a empezar a llevar adelante jornadas de lucha, primero y principal, por la liberación de los compañeros de las ERA, y otra cosa que para nosotros es primordial, apoyar todos los conflictos docentes del país en esta rebelión docente que está lanzada en todo el país, ¿no? Por eso te iba a preguntar, Carlos, porque hacía mucho tiempo que no se daba una convocatoria tan masiva, y tiene que ver, vos decís que hay una coyuntura que acompaña a que haya una izquierda que se pueda proyectar y que tenga que ver con todos estos reclamos, porque también hay un fuerte avance de la derecha, vemos en los grandes medios de comunicación, en lo que son las grandes esferas políticas. ¿A qué crees vos que se deba tanto nucleamiento de tanta gente? Bueno, yo creo que es la necesidad que tienen muchísimos compañeros de que nos nucleemos, y sí, yo creo que tiene que ser una esperanza para todos aquellos compañeros que vean esta necesidad de tener esta herramienta de defensa de la clase trabajadora, y bueno, y el llamamiento hecho ahí desde el plenario es un llamamiento para todos aquellos que no hayan ido y que las puertas están abiertas para que se sumen a esta convocatoria y en definitiva y de una buena vez no sean los intereses de algunos sindicalistas los que partan lo que necesitan miles y miles de compañeros de base en todo el país, ¿no? Y Perro, sabemos que el año pasado hubo algunos conflictos en Jujuy que se dieron. ¿Cómo está la situación ahora allá por el norte del país? No, nosotros estamos en una lucha muy grande, los municipales, los trabajadores estatales, los docentes, porque lo que ofrecen es miseria, ofrecen un 25%, 25,81% ofrece el gobierno, dividido en tres partes, que es una aberración, es inaceptable esa cuestión de ofrecer esto salarialmente, y tenemos nosotros los municipales el grave problema de la precarización laboral. Nuestro gremio está judicializado, nosotros tenemos causas desde la cabeza, que soy yo, a la mitad de todos los secretarios, están judicializados, y una veintena de trabajadores que ha estado preso. Y la aberración más grande que se ha producido es que la libertad que le han dado a los compañeros, a mis compañeros secretarios adjuntos y a los compañeros delegados que han estado presos, es que no pueden ejercer su libre derecho a sindicalizarse, no pueden hacer asamblea, no pueden participar de una movilización. Esas son las condiciones que le han dado para la libertad. Así que realmente nosotros nos encontramos en una situación difícil, pero bueno, estamos en la calle hoy, venimos de una asamblea, que empezamos las asambleas a las 5 de la mañana, y bueno, hemos decidido hoy que estamos de paro, con brazos caídos en todos los lugares de trabajo, y el mañana vamos a hacer un plenario de delegados, y el miércoles vamos a estar en la calle, ¿no? Bien. Perro, y otra, por último, ahí ya que aprovechamos la comunicación con vos, a 10 años de esta década kirchnerista, que tanto se ha hablado, que tanto se ha dicho, ¿dónde crees vos que va a parar todo esto, entendiendo que se pone una coyuntura cada vez más complicada para un kirchnerismo que está perdiendo terreno en muchos lugares? No, yo creo que el kirchnerismo ha ido tratando casualmente de dividir, de cooptar a sindicalistas, a organizaciones sociales, que en un momento logró, pero ahora la situación económica, la devaluación, la inflación, han llevado a que las mismas bases empiecen a buscar esta unidad que se plasmó en este plenario de sindicatos combativos, y que realmente haya una agrupación así muy, muy fuerte de base. Para nosotros es dar una respuesta a todo lo que ha venido pasando desde el gobierno, tratando de dividir a la clase trabajadora y tratando de avanzar con medidas que realmente son terribles, como puede ser la ley antiterrorista, o como puede ser la ley de accidentes de trabajo, que también se votó, que ni en la década menemista se había votado. Bueno, y una serie de situaciones que se van produciendo que nos hacen ver desde hace tiempo ya que este gobierno ha tenido solamente un discurso progresista, hacía amague con la izquierda y pateaba con la derecha, esa es la verdad. Y en todo este tiempo ha sido así, y bueno, hoy queda ya demostrado cuando la presidenta habló en el Congreso y blanqueó la situación con la derecha macrista, que la aplaudía a rabiar cuando anunció que se tiene que votar una ley en contra de los cortes de ruta y en contra de las manifestaciones, y aprobó en ese discurso lo que están sufriendo los compañeros en la cárcel de Las Heras. Así que quedó muy claro ya lo que son este gobierno, que para nada es nacional ni popular, ¿no?